serio. Ahora está saliendo, soy famoso. Ahora está saliendo en antena. Si hubierais venido un poquito más tarde, hubierais salido también en televisión. En televisión de Ibiza y Formentera. A las 11:30 de la mañana. Pero como hay que llegar un poquito temprano al cole, porque coméis vosotros en el cole, ¿verdad? Sí. Algunos. Algunos sí, algunos sí. No. Sí. Pero la mayoría... La mayoría se quedan. ¿A, la, sí. ¿A qué hora coméis? ¿A la una? A la una. Bueno, por lo tanto, os venía un poquillo... A las diez volvemos al colegio. Ya, ¿y qué tal la comida? Bien. No sé. Más o menos. A veces la sirven fría. A ver, hay cosas que están un poco frías, pero están buenas. No. Si están un poco frías, están mal. ¿Sabéis que os digo que siempre os quejáis un poquito, ¿eh? Es verdad. Somos niños. Sois niños. ¿Y los niños se quejan siempre o qué? Sí, no, sí. Pero... Oye, ¿habéis dicho en casa? ¿Habéis dicho en casa que estáis en Radio Exit? Sí. ¿Los papás y las mamás os están escuchando? Sí. No sé, yo tampoco. ¿Y por qué si mi madre se sabe la emisora, porque... ¿Se sabe la emisora? Vamos a recordarla, 106.4 claro. De la FM. Muy bien, Sonia, sí señor, qué bien, qué buenos compañeros son. Pues 106.4, y pueden escucharnos. Además, vamos a hacer fotografías para que... Lo que estamos con la luz apagada. Estamos con la luz apagada y están a oscuras un poquillo. A ver... Decimos tres y se va Sonia para allá, a ver si alguien nos puede encender la luz, porque no está ahí en el otro, está ahí, pobrecilla, se ha ido al final del pasillo. Hay un montón ahora, parece una discoteca. Sí, es como un laberinto. Eso es como un laberinto, ¿verdad? Mira, ya está. Tú empiezas a dar luces. Eso es. Es el laberinto de cristal. Sí. Bueno, pues vamos a ver. ¿Cuántos habéis venido? Muchos, ¿no? Sí. 21. Y nos hemos dividido en dos grupos. ¿Os habéis dividido en dos? ¿Cómo se llama vuestra profesora? Yoli y Luis. Muy bien. Ahora que no nos escucha, ¿qué tal? ¿Bien? Sí. Bien. Tiene. Pero luego no van a comer, ¿eh? Como están mal, no comen. ¿Hoy qué hay para comer? ¿Lo sabéis? ¿Qué hay de menú? Hoy hay macarrones que están... Macarrones boloñesa. No, boloñesa no, pero es con tomate. Ah. Es normal. Muy bien. Sí, señor. Muy bien. Oye, una cosa que os iba a preguntar. Ya me habéis dicho que el deporte es lo que os gusta más. Además, vosotros tenéis... Yo conozco el Mestral desde fuera y tenéis un patio muy muy grande, muy bonito. Además, una zona muy despejada, muy tranquila, ¿verdad? Sí. Año lo hemos reformado. Sí. ¿Lo habéis reformado? El año pasado era solo un campo de fútbol. ¿Qué hay de nuevo? Tenéis polideportivo, ¿verdad? Sí. Dos por si llueve, que podáis hacer deporte en el interior. Sí. Muy bien. ¿Y qué me contáis más? ¿Qué pensáis vosotros de lo que está ocurriendo, de lo que pasa, de la crisis, de todo eso? Lo de las petrolíferas, eso está muy mal. ¿Tú opinas de las petrolíferas, que está muy mal? Sí. Pero es que... Eso solo es empeorar el mundo. ¿Y por qué lo hacen en el Mediterráneo? Que sí, que vale, que van a encontrar, pero no, porque empeora el mundo. ¿Pero cómo no se dan cuenta los mayores de eso? Porque son tontos. Porque son tontos. Les falta un tornillo, básicamente. ¿Uno solamente? No, más, la mayoría. Faltan 44 tornillos. Sí. O sea que eso de las petrolíferas, de las prospecciones, os preocupa. ¿Cómo se nota que solo lo han elegido los políticos? Los políticos y que son mayores. ¿Y cómo no han pensado en que debieran de haber pedido la opinión también de los niños? Porque ellos solo piensan en los mayores. No, y los niños piensan en dinero. Sí, solo quieren ganar money. ¿Lo tiene? ¿Cómo te llamas tú? Hugo. Y yo creo que es la opinión más o menos de todos los niños, de todos los que pensáis todo lo mismo, ¿no? Es como el portavoz. Es como el portavoz de todo el grupo que pensáis que eso de las petrolíferas que nones. Sí. ¿No? Sí. Es que es verdad. ¿Vosotros hubierais querido poder firmar esas... Sí. Y decir que no. Yo sí. ¿Esas alegaciones? Hubo a más de 30.000 personas que firmaron. Sí, pero, y pero ya, ya, pero no niños, no niños. Pero no niños, mayores. Los niños también nos bañáis, sí, pues los niños también veis cómo sufren los peces, cómo se destruye el medio ambiente, ¿verdad? Y encima solo quieren los de los que, a los que la afecta. Cuando se entera, cuando se enteró Palma, sí. Ellos no sabían nada. Y cuando se enteró Palma, ¡hala! ¿Cómo habéis hecho esto? ¿Cómo? Es que claro. Oye, pues está muy bien que opinéis de, sobre temas de actualidad y que tengáis criterio, opinión propia. Me parece muy bien. Sí, señor. ¿Queréis que escuchemos un poco de música? Vale. Y os enseño todo esto. Vale. ¿Podemos preguntar música que nos ponga? ¿Perdona? ¿Podemos preguntar qué música ahí nos pones? Podéis preguntar lo que queráis. Vale. A ver, ¿qué queréis preguntar? Happy. ¿Qué queréis preguntar? No sé, hombre. Ahora nos cortéis. Happy. ¿Quién canta Happy? Pharrell Williams. ¿Con quién? Pharrell Williams. Yo tengo aquí una programación ya hecha porque yo, como sabía que veníais, yo ya me he preparado todo un... Bueno, todo un temario y lo tengo. Pero vosotros hablar, que yo voy a buscar a ver si encuentro a Pharrell Williams. ¿Vale? Vale. O buscamos una y miramos a ver si encontramos otra. Mejor será, ¿verdad? Vale. No, mira, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a poner un poquito de publicidad y miramos a ver si encontramos a Pharrell Williams. ¿Vale? Hasta luego. Hasta ahora. Adiós. He tenido oportunidad de hacerlo esta mañana porque todos vuestros papás seguramente están trabajando. Hola de nuevo. Hola. ¿Cómo estáis? Bien. ¿Ha pasado algo mientras teníamos las noticias? No. No ha pasado nada. Bueno, estábamos hablando de nacionalidades. Allí de Ucrania. ¿De Ucrania? Sí. Concretamente eres de Ucrania. Bueno. No, pero lo he escuchado. Has escuchado las noticias. Sí. Y hablaban de Ucrania. Sí. Pues fíjate que yo no escuchaba las noticias. Porque estaba allí haciendo mil cosas a la vez. ¿Y qué decían de Ucrania? ¿Cómo pues está la situación? Que un presidente con un nombre muy raro van sí, a raro nego- sí es. negociar para poder hablar. Ajá. Sí. ¿Habrá negociaciones entonces? Sí, bien. Directas. Bien. Pues a ver si hay negociaciones para que se arregle de una vez por todas ese tema que os preocupa a vosotros también y que nos preocupa a todos, las prospecciones petrolíferas. Sí. Y que si hay, por ejemplo, en otra ocasión se presenta, que puedan votar también los niños, ¿sí o no? ¡Sí! Por supuesto, claro que sí. Bueno, me habéis pedido una canción y estamos 1-1, 1-0, ¿cómo estamos? Os he complacido, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿queréis pedir otra canción? No. Tenéis unos compañeros abajo que deben estar acordándose de nosotros y de todas nuestras familias. Porque yo no sé, yo hago lo que me pidan. Yo estoy encantada con vosotros aquí, la verdad. Yo tengo hasta las 11:30 en que tengo una entrevista con la regidora de Medio Ambiente de Sant Antoni, perdón, de Asuntos Sociales de Sant Antoni. Yo tengo todo el tiempo del mundo para vosotros. Yo haré lo que me digáis. Vale, perfecto. ¿Ponemos un poco de música y veis el estudio? Vale. Sí. Vale. ¿Vale? Vale. Venga. Pues ponemos una canción que no seguro que no os va a gustar, no os va a decir nada, pero a vuestros padres sí. ¿Queréis mandar un saludo a vuestros padres? Sí. Hola mami. Hola mami. Hola papi, salgo de la radio. Te quiero, mamá. Hola mamá. Bueno, pues son los chicos. Son los chicos del Colegio Mestral. Aquí ha estado David Chatbates, que ha estado tomando imágenes de lo que estamos haciendo aquí. Y luego quiero hacerme una fotografía con vosotros. Vale. Venga. Venga. Bueno, pues vamos a escuchar una canción de La Unión, Maracaibo. Ahora sí, ahora estamos grabando. Contamíname, es la canción que estamos escuchando. Y hay que decir que son las 11:50, tenemos hasta las 12 para hablar. Lo que podemos llegar a hablar en 10 minutos. muchísimo podemos llegar a hablar vosotros y nosotros. Estamos en Televisió d'Eivissa y Formentera en directo. Nos pueden estar viendo en la China, en Estados Unidos, en donde quiera que sea, a través de Televisió d'Eivissa y Formentera, porque sabéis vosotros más que yo ya incluso, las nuevas tecnologías, eso de Internet, esto va de maravilla, ya lo sabéis, ¿no? Sí. Sí. ¿Vosotros os metéis en las redes y todo esto? Claro. Claro, bueno, claro. Sí. Oh, oh, yo acabo de aprenderlo hace 4 días, ¿sabes? Pero eso del Facebook y eso de contactar con los amigos, esto es una maravilla, ¿verdad? Sí. Eso. Bueno, ¿y las mates y todo eso es una maravilla o qué? No. No, ay, que no, hemos tocado con... con lo que no nos gusta. Que no nos gusta mucho los mates. No, sí. Os gustan las mates, no. Pero os gusta estudiar. Es difícil. Os gusta estudiar, ¿verdad? Sí. Bueno, un poco. Bueno. Sí. Depende. Voy a abriros todos los micrófonos porque así os escucho a todos. Vale. ¿Eh? No os acerquéis mucho al micrófono y así hay un, digamos, un sonido de ambiente. Vale. Y os escucho a todos. Vuestro profesor está en la puerta. Sí, ¿me vais a decir su nombre? Luis. Luis, hola Luis, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. De verdad que es un placer. Tenéis unos chicos maravillosos. Sí, yeah. Además, tienen, con un criterio muy claro, ¿eh? Sí. Los otros compañeros vuestros me han hablado aquí de prospecciones petrolíferas. Me han sí. Me han hablado de cómo está la situación actual. Me han hablado de los políticos. En fin, que lo tenéis todo muy claro. ¿Vosotros cómo lo veis esta situación de las prospecciones? Bueno. No, pero en realidad. Di. ¿Cómo lo veis vosotros? Pues, ¿cómo lo ves? No, levante la mano, puedes hablar. Bueno, pues no sé, que Rajoy, pues que la ha liado un poco. Sí. La ha liado gorda, ¿no? Pero la ha liado mucho. Pero sí. dicen que en realidad fue Rajoy Zapatero el que nos lo dejó. Que sí. Nos dejó el pastel. Nos dejó regalo de Navidad. nos dejó el horno encendido, ¿eh? Sí. Vaya. Bueno, pues veremos a ver lo que pasa. ¿Os hubiera gustado poder firmar las alegaciones? Sí. ¿Os hubiera gustado tener 18 años y poder opinar? Sí. ¿Y por qué creéis que los niños no han podido opinar en esa cuestión que también os afecta? ¿O nos afectará en un futuro? Los niños no tienen pensamiento. ¿Cómo que los niños no tienen pensamiento? ¿No tienen razonamiento? ¿Los niños no razonan o qué? Sí que tienen. Claro. Los niños tienen criterio y los niños pueden opinar. Y yo creo que, no sé, se lo debieran haber pensado, ¿no? Estamos un poco como apartados. Cabreados, ¿no? Sí, apartados de lo que es. ¿Apartados de qué? Como que no nos dejan opinar. Sí, ya. Para mí la política no me importa. Es lo que tiene ser niño, pero tiene muchas ventajas ser niño, claro, también, ¿eh? Estamos un poco más mimados. Sí. Algunos, no todos. El profesor hace ya, anda que... La mayoría sí. ¿Cómo se nota que estáis mimados? Bueno, pues... ¿En qué se nota que estáis mimados, es que por ejemplo? Tenemos bastantes cosas que a nuestra edad no deberíamos tener. Ya. O sea, como teléfonos... Sí. Ordenadores... Nueva tecnología, pero... O sea, si es de nuestros padres, vale, pero si es nuestro propio... Ya, o sea, y lo reconocéis. Sí. Vale. Un tanto para vosotros. Gracias, hombre. Sí, de verdad. O sea, reconocéis que tenéis demasiado. Pensar que hay niños... Que hay muchos niños, bueno, pensar, no solamente vosotros, me dirijo a vosotros, me dirijo a todos en general, también a los mayores. Pensemos que hay muchos que no tienen ni para comer. Ya, pobrecitos. Y que nosotros, afortunadamente, pues tenemos para ir al cole, tenemos uniformes, tenemos material escolar, y además que tenemos móvil para llamar a la mamá. Mamá, venme a buscar que ya he acabado. Bueno, no solo el a la cole. Mamá, a la mamá. A la mamá, o al papá o a quien sea. Sí, ¿eh? A los hermanos. Tenemos el móvil para mandarnos el WhatsApp, por ejemplo. O sea, imaginaros en qué mundo vivimos. ¿Cómo lo veis esto? Pues que Bien. Nosotros tenemos bien. Demasiado y, por ejemplo, los niños que deberían tener algo, pues no lo tienen. Que no lo tienen. Claro, y hay que, hay que reflexionar un poquito, ¿verdad? Claro, sí. Antes casi nadie tenía móvil. Yo creo que se... Yo, por ejemplo, más. Bueno, y vuestro profesor, bueno, el profesor es muy jovencito. Pero yo en mi época tiraba papeles en clase para decirle algo a mi compañero. Yo creo que alguien ya no sé. Cuando me pillaba el profesor decía, fore. Yo creo que no sé, se divertía más antes que ahora. Porque ¿tú ahora, crees? ¿Tú crees? No, sí, sí, porque ahora es todo jugar en ordenador y eso al final afecta. Sí. Y antes, pero qué razonamientos tienen estos chicos, antes, de verdad que me sorprendéis muchísimo. Es lo único que pensamos. Sí. Es que antes era todo en plan salir a la calle, jugar en la carretera y todo. Hasta las 12 de la noche, hasta cuando te dé la gana, en vez de hacer tonterías y estar todo el día jugando a la Play. Bueno, pero antes tampoco pasaba nada si salías solo a la calle y ahora pasan más cosas. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Hay más gente mala. ¿Qué quieres que te diga? Siempre ha habido gente mala y gente buena. Sí. Acabo de hacer una entrevista a la concejala de Bienestar Social, María Ramón, de Sant Antoni, porque mañana, no sé si sabéis que mañana es el Día Internacional contra la Discriminación Racial. Sí. ¿Vosotros qué pensáis al respecto? ¿Creéis que hay todavía discriminación racial? Sí, porque la gente... ¿Cree que hay demasiada diferencia entre que una persona sea de un color o de otra? Sí, son racistas. O que sea, que sea una mujer. ¿Por qué no se meten con los Simpsons? Qué bueno. ¿Por qué no venís cada día? Dibujos. ¿Por qué no venís cada día? Porque no podemos. Ya, ojalá. Yo por mí me salto el cole, vamos. No, eso no vale. Saltar eso no el vale. Cole, pero bueno. Eso no vale. Cada día una excursión aquí. Sí. O sea que pensáis que sigue habiendo discriminación racial. Por demasiado. Eso de que alguna chica marroquí lleva velo. Ya están ahí cuchicheando que si lleva, que si no lleva, si una chica es de color no, es negro, hay que hablar así. Vamos, porque no va a ser azul, ¿sabes? Exacto, no va a ser azul. Ni amarillo. Los Simpsons. El avatar. O el Hulk, que es verde. Claro. ¿Eh? Claro. Bueno, marrón. O sea que pensáis vosotros, bueno, estamos llegando a las 12 del mediodía y ha sido muy grata. ¿Vosotros tenéis más tiempo? Sí. ¿Sí? Pues nos quedamos un ratito más. Sí, igual. A mí me apetece muchísimo, la verdad. Y a nosotros. Vale. Los otros compañeros vuestros me han pedido una canción, me han puesto a prueba. Me han pedido una canción que no recuerdo ahora porque se me va, se me va la memoria. Venga, pero me pedís una canción y os la ponemos después. Una chula, más vieja que mi abuela. Falta nada para las 12 del mediodía. Acaba de llegar. Os presento a Alex Berlanga, mi compañero que llega a las 12. Oye, son unos chicos de maravilla, ¿eh? Son unos chicos, en serio, que hay que ponerles un 12. En serio, un 12 a todos. Me pedís luego una canción a las 12 y 5 y os ponemos una canción. Vale. Ahora, al recreo, chicos, al recreo. Llegan las noticias. Adiós. Muchísimas gracias.